El reservado de los gossips. Muy buenas noches y saludos cordiales. Perdón. Es que me ponen esta sintonía ya, me pongo yo esta sintonía y ya me voy para arriba. Perdón. Bueno, vamos un poquito. Evidentemente, la noticia ha saltado a la tarde. En la tarde, mejor dicho, y entonces pues ha sido muy difícil contrastar, pero sí que tenemos una pequeña un pequeño apunte que nos dice, que nos sitúa un poquito y que pues hablaría pues no mal de la gerencia directiva del Barça, ¿no? Entonces habría que contraponer, no me ha dado tiempo de contrastar mucho, pero os explico que me dicen que dos días después de ganar la Liga y ya con el contrato redactado, Sara se descolgó con que parte del ahorro en la ficha de Mirotić se destinara a mejorar su oferta, ¿vale? Ambos, tanto Saras como Mirotić, tienen el mismo representante, ¿vale? La misma agencia tiene el mismo representante, que es Igor Crespo. Esto puede ser creíble. Y también que hubo hasta 11 reuniones entre presenciales y telemáticas con la agencia de Mirotić para su rebaja de sueldo, y Navarro entró en cólera tras las declaraciones a Mundo Deportivo a José Ignacio Huguet del bueno de Mirotić. Entonces, bueno, hay que recordar que dijo que a él no le había llegado que el Barça quisiera rebajar su sueldo. Cosa que a mí la verdad me parece imposible. A mí me dicen que después de la Final Four, el propio después de la Final Four, la F4, después de eso, el propio Laporta le habría instado a que se rebajara el sueldo, y Mirotić le dijo que por aquí. Hombre, desde luego era un buen momento. Sí. Después de la Final Four. Para pedirlo. Bueno, jodida la situación del básquet, como de todo el club. Una pena, o sea, sea por lo que sea, es muy difícil llegar siempre a la verdad absoluta de estaba ya redactado y en el último momento quiso más. Claro. Es, bueno, no sabemos. Sí que es verdad que, claro, aquí para la directiva es mucho más fácil culpar a Messi, culpar a Saras, culpar a Mirotić, es más fácil, pero bueno.